Y ahora, en Radio Arcoiris, El alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su fe en los derechos fundamentales del ser humano y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que la infancia, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, considerando que la humanidad debe al niño y a la niña lo mejor que puede darle, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 1959, en su Declaración Universal de los Derechos de la Infancia, que el niño y la niña deben ser protegidos contra toda forma de abandono y crueldad, contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Deben ser educadas y educados en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que deben consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Pero, ¿qué servicio deseará ofrecer al resto de la sociedad una persona transexual cuando ha crecido en un entorno hostil, vapuleándole u ofendiéndole por haber nacido con una discordancia entre su cerebro y su sistema reproductor? ¿Acaso nacemos eligiendo nuestra genitalidad? Entonces, ¿por qué aún la transexualidad provoca suspicacias, levanta polémicas y provoca una convulsión social? Bastante revuelo debe suponer para una niña o un niño, transcurrido muy poco tiempo tras su nacimiento, mirarse al espejo, ver su desnudez y no sentir identificación ninguna entre lo que ve y lo que piensa o siente. Tal como se expresa en la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, el niño y la niña necesitan amor y comprensión, y es responsabilidad de sus mayores y del resto de la sociedad procurárselos. Hoy, en El alma del Begoña, os invitamos a compartir sus sueños, arcoíris, para una infancia y adolescencia transexual, sana, digna, libre y gozosa. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El alma del Begoña, en Radio Arcoiris. Gracias. Merci, muchas gracias. La Constitución Española establece, en su artículo 10, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. Asimismo, en su artículo 14, indica que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, garantizando en su artículo 18 el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Por todo ello, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Participación y Equidad, ha desarrollado un protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, en el que se establecen ciertos principios de actuación con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en todos los centros docentes de nuestra comunidad autónoma. Y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integrar para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. En nuestra sección de investigación y ciencia os facilitaremos el resumen de dichos principios de actuación, para que no quepan dudas sobre cómo deben afrontar la realidad trans los profesionales de la educación y las familias vinculadas con un centro educativo de Andalucía. Pero comenzaremos como cada semana con el buzón de nuestra cazadora en la red, Lola Palanco. Juan Bertucci nos traerá la voz de una de las personalidades más emblemáticas del teatro malagueño y buen conocedor de la realidad LGTBIQ+ sobre los escenarios, Óscar Romero. Sergio Padilla nos dejará nuevamente buenas referencias artísticas para seguir ampliando nuestro espectro de colores soñados, para soñar más y mejor. Alexander nos trae hoy la línea del tiempo de una de las exponentes indispensables de la historia trans en España, Cristina la Veneno. Roberto Luque, desde Alemania, nos acercará al mito de Afrodito para darnos una visión renovada del binomio hombre-mujer y sacará un hilo muy largo de esta madeja para seguir evidenciando las lagunas que existen en cuanto a la legalidad y colectivo trans. Os invitamos a seguir escuchándonos sin perder detalle, pues hoy todas, todos y todes estaremos más cerca de poder soñar con una realidad más clara, amable, más justa, de verdad diversa y libre. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Muy buenas. Abrimos la semana con el buzón de la actualidad de los últimos días. Y empezamos con Hungría. El país ha adoptado una resolución que prohíbe la difusión y promoción de propaganda LGTBIQ+. En particular, se tomó la decisión de detener la distribución de un libro de cuentos de hadas inclusivo que presentaba personajes queer. La declaración de lo que los activistas consideraron la primera zona libre LGTBIQ+, establecida en el país, es el enésimo ataque contra los derechos de estas personas, una tendencia preocupante a la que la Comisión Europea respondió recientemente anunciando su primera estrategia LGTBIQ+. Seguimos con más noticias en Europa. Los legisladores de los Países Bajos lanzaron un esfuerzo por prohibir que las escuelas rechacen a los estudiantes por su orientación sexual o la de sus padres. Seguimos, la comunidad lesbiana eurocentralisiana ha lanzado un nuevo informe centrado en la vida y la realidad de las lesbianas en Europa. El documento tiene como objetivo aumentar las capacidades a través del conocimiento sobre temas de lesbianas y crear un impacto efectivo en las autoridades nacionales, la reforma de políticas públicas y la toma de decisiones. Seguimos, el Tribunal Supremo de Reino Unido ha rechazado la solicitud de un hombre trans de ser identificado como padre en el certificado del nacimiento de su hija. Continuamos en Europa, la deportación de una persona gay a Gambia violaría el derecho de la protección contra la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según la Corte, si bien la mera existencia de leyes que penalizan la intimidad consensuada entre personas adultas del mismo sexo no necesariamente indica maltrato, destaca la discriminación generalizada contra las personas LGTBIQ+, y la falta de protección del Estado. Y nos vamos ahora hasta África. Una petición pide traer a casa a una mujer trans chipriota de la prisión egipcia, donde está detenida por libertinaje. Y un grupo de activistas que trabaja por los derechos de las mujeres ha organizado una conferencia de trabajadoras sexuales en Uganda con un enfoque en los desafíos que enfrentó el movimiento para acceder a los servicios, particularmente durante la pandemia del COVID-19. Y nos vamos ahora hasta Asia. Las empresas pronto podrían eliminar el requisito de que los solicitantes de empleo indiquen su género en el currículum. También en India, el Tribunal Superior de Delhi ha decidido que se escuchará conjuntamente las solicitudes de reconocimiento de la igualdad en el matrimonio formuladas en virtud de 3 leyes diferentes. Y en Bangladesh, las personas trans pronto podrán heredar propiedades de sus familias, anunció así el gobierno hace unos días. El proyecto de ley aún no se ha propuesto en el Parlamento, pero se espera que se apruebe fácilmente. Y esto es todo por estos días, Aida. Espero que la semana que viene traigamos buenas noticias y sigamos un poco el rollo positivo que siempre buscamos. Así que nada, un beso enorme y damos pie al resto de compis. ¡Chao! Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, Juan Bertucci, cargado siempre de arte en Lo tuyo es puro teatro. Es el hombre de las 100 caras dentro y fuera de los escenarios. Actor, crítico, director escénico, profesor y regidor. Sus primeros aprendizajes fueron los libros y el teatro radiofónico hasta formar parte de la mítica compañía ARA. Interpretar a Don Juan Tenorio, entre otros muchos personajes, conocer la censura y represión franquista, asumir la primera dirección de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y ser miembro de la Comisión del Proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores. Óscar Romero, además, ha recibido premios nacionales de teatro clásico, medallas de oro y numerosos nombramientos y homenajes por el conjunto de su trayectoria profesional, ya que, según sus propias palabras, mi mayor orgullo es que casi no tengo enemigos, y sí, muchos amigos. Me siento querido y respetado. Bienvenidos a Lo tuyo es puro teatro, con Juan Bertucci. En primer lugar, muchas gracias de corazón por aceptar ser nuestro padrino y además el primer entrevistado en este programa de podcasts sobre artes escénicas en la plataforma digital iVoox. Si Federico García Lorca decía: el teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana, ¿qué serían las artes escénicas para usted? Quizás se pueda expresar incluso mejor. Y esto se lo oí decir una vez a un magnífico profesor andaluz de teatro, que era Miguel Salcedo Hierro, fue director de la Escuela Superior de Córdoba durante mucho tiempo, y dijo que el teatro era la poesía iluminada. Yo creo que sí, y es una iluminación que lógicamente se basa en buscarle a la vida los resortes que ésta nos da para mejorarla, tanto intelectualmente como lógicamente laboralmente. De pequeño se refugió en la radio durante sus periodos de reposo. ¿Cuál es su opinión de la relación actual entre el teatro y los medios de comunicación? El teatro y los medios de comunicación se han llevado bastante bien, incluso en la época más difícil que nos ha tocado vivir. Digo que nos ha tocado vivir porque todos hemos participado, todos los que vivimos ahora hemos participado más o menos en esa dura época, hemos sufrido esa dura época, y el teatro era el refugio para poder decir cosas no de forma explícita, sino iluminándola con elementos que incidían y que contaban lo mismo que la letra que censuraban las autoridades de aquellos tiempos. La radio también sufrió esa persecución, pero con el teatro se cebaron especialmente, con el teatro, con la revista, con el cine también, porque no solamente eran los temas morales, que algunas veces algunos de los temas morales que censuraron fueron verdaderamente incomprensibles desde el punto de vista actual. En su amplia biografía, el teatro ARA constituye todo un referente. ¿Le gustaría compartir con nosotros algunos de sus aprendizajes y experiencias? Ara empezó el teatro Ara, el edificio, el recinto, mejor dicho, el edificio sigue existiendo pero convertido en algo más prosaico, fue en el año 1962. El estreno, la primera obra se estrenó el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, y se llamaba la obra, a ver si me acuerdo, sí, era sobre el tema sí, era sobre los Sanpietrini, los trabajadores de la catedral primera del cristianismo, del catolicismo, San Pedro, y los Sanpietrini eran los que se colgaban de cuerdas y iban de uno al otro lado por los cielos de ese recinto limpiando cristaleras, limpiando todas las cosas. Y bueno, la historia era de una hija, de la hija de uno de los Sanpietrini, con un drama, etcétera, etcétera. Ambos simultaneamos en nuestras vidas la educación y la interpretación. ¿Considera usted que ambas pueden ser compatibles? El teatro es reflejo de la vida, en sus múltiples apreciaciones y visiones estilísticas que no se nos pueda presentar, y con los lenguajes en múltiples que el teatro admite, es una escuela para vivir y es una escuela para aprender. Para aprender lo que se hace, lo bueno que se hace, lo malo y abundante que se hace en la vida, y lógicamente nos muestra, bueno, pues, cuáles pueden ser las consecuencias. Finalmente, se ha convertido, por derecho propio, en uno de los críticos teatrales más admirados. ¿Cómo se siente interpretando ese cambio de registro? El haber dedicado parte de mi trayectoria profesional a la crítica teatral, pues ha sido también debido a circunstancias porque padezco una merma de movilidad a causa de un accidente que no quiero recordar, y lógicamente pues salir al escenario, después de ese accidente he hecho algunas intervenciones teatrales, pero a partir de ahí pues no, y dirigir sí, he dirigido más cosas. Si Jacinto Benavente parafraseaba a Shakespeare citando «Todo el mundo es teatro y todos somos en él comediantes», Óscar Romero no es solo el hombre de los 100 trabajos en la escena, sino además el maestro de los comediantes. A continuación, tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. En el programa anterior os hablé de la importancia del cine y de la música durante los años 20, y a raíz de este tema quiero abrir la veda, aprovechando el programa de hoy y el de la semana que viene, para viajar hasta el resurgimiento del flamenco durante los años 20 y su posterior explotación en los años 50 y 60. El origen del flamenco lo encontramos en la música de los moriscos y de los sefardíes, al igual que en los romances cantados en castellano que sentaron las bases de esta disciplina. El mestizaje cultural del siglo XVIII, junto a la música y la danza popular andaluza, se transformó por la idiosincrasia del pueblo, dando como fruto este género musical andaluz que a día de hoy es Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO. Y hoy quiero hablaros de figuras LGTBI que fueron fundamentales en el desarrollo y metamorfosis de esta disciplina. A comienzos del siglo XIX, el flamenco vivió todo un resurgimiento y quien contribuyó de lleno a ello fue el gran compositor Manuel de Falla, el más importante de todos los tiempos en España. Algo que supuso para mí todo un descubrimiento fue saber que verdaderamente su inclinación por el flamenco procedía de su etapa en París, en donde empezó a tener contacto con los grandes compositores, especialmente con Ravel y Debussy. Falla sentía fervor por la religión y nunca se casó. La mayoría de sus amigos eran gays y pasó lo mismo con estos compositores. Un ejemplo es el de Ravel, que era homosexual y se relacionaba con el también compositor Igor Stravinsky, ya que el asesor de este años más tarde lo afirmaría. No se puede confirmar, por lo tanto, que Manuel de Falla fuera homosexual, pues no hay ninguna prueba de ello y además era muy celoso de su intimidad. Pero lo único que es cierto es que siempre tuvo de cerca al colectivo LGTBI. La experiencia de Falla en París cambió el rumbo de su actitud como creador y fue precisamente Debussy, que estaba enamorado del flamenco, quien le recomendó que tomara este estilo como fuente de inspiración. En París recibió el apoyo de los más grandes de aquel momento y fue algo que supe tras visitar su casa en Granada, su Carmen de Anteruela, en el Albaicín, en donde la guía turística que me hizo la visita me explicó que era espectacular el apoyo que las grandes figuras como Debussy ofrecían a los que estaban empezando, en este caso Falla. Esta recomendación por parte del compositor francés a Manuel de Falla cobra importancia, ya que si nos situamos en aquel tiempo, el flamenco era visto como mucho prejuicio por algunos españoles, ya que se observaba desde la xenofobia al relacionarse con el pueblo gitano. La máxima expresión de este giro radical en las composiciones de Falla la podemos observar en El sombrero de tres picos y en Noches en los jardines de España. Toda esta corriente de la que se empapó Manuel de Falla desembocó en el concurso de Cante Jondo de Granada en 1922, siendo el primer certamen de ámbito nacional del cante. Aparte del compositor, otro propulsor del que Falla iría de la mano era nada más y nada menos que Federico García Lorca. Con este concurso se iniciaría en España el rescate al flamenco. Falla vio, por lo tanto, este arte como una música natural del pueblo. El flamenco era el lugar para traspasar los límites normativos y los antecedentes del fenómeno transexual, años más tarde, en la década de los 50, empezaron también sutilmente en estos años previos a la dictadura. Pues este arte fue utilizado como el único momento en donde se podía expresar la verdadera identidad. En este tema entraré más en detalle en el contenido que trataré después de la dictadura. Hablar de la homosexualidad sobre los escenarios en aquella época es hablar de la dificultad que tenían estos artistas debido a los prejuicios existentes. Uno de los artistas más importantes de este tiempo fue Miguel de Molina, abiertamente homosexual, siendo el pilar de la copla hasta el día de hoy. Lo curioso es que Miguel de Molina decidió ser artista tras asistir al concurso de Cante Jondo organizado por Falla y Lorca, mencionado anteriormente. Miguel de Molina actuó en los tablaos flamenco más importantes de la época, pero con el comienzo de la dictadura empezó a ser rechazado por ser gay, llegando incluso a recibir brutales agresiones. El cantante de tonadillas expresaba su sexualidad sin tapujos, usaba botines de tacón, abanicos, mangas de bombacha y lunares, y unos rizos de caracol que marcarían su personalidad. Uno de sus primeros amores fue Sabino, un muchacho árabe que era guía turístico y que conoció en Sevilla. Tuvo su primera experiencia sexual con él. Y años más tarde, Miguel de Molina declararía que una vez en un escenario, interpretando la famosa canción ojos verdes, se acordó de él. Volvió a Sevilla para buscar a Sabino, pero ya se había marchado a Marruecos. Tras varios episodios en los que sufrió agresiones homófobas, decidió exiliarse a Argentina. Pero la historia de este gran artista os la contaré en los próximos programas. El flamenco también tuvo una gran repercusión en el cine, pero este aspecto es de tal magnitud que tenemos que retroceder al año 1894, a Nueva York, en donde se grabó la primera película en la historia en la que aparecía una mujer como protagonista, en una toma de 21 segundos. Ella fue la almeriense Carmencita Dusset, más conocida como la Perla de Sevilla, quien aparte de ser la primera mujer en aparecer frente a la cámara, también fue la primera persona a la que se filmó bailando esta danza andaluza. Carmencita fue pionera en el flamenco, ya que fue la primera en realizar giras internacionales. Fue tal su talento como bailarina que llegó a ser musa de muchos artistas, y el más conocido de los cuadros en donde aparece es en el de John Singer Sargent, titulado La Carmencita. Sargent estaba enamorado del movimiento de la danza flamenca, y donde más se observaba el gusto del artista por esta danza es en el cuadro Jaleo, que representa un auténtico tablao flamenco de finales del siglo XVIII, totalmente diferente a lo que entendemos por tablao flamenco a día de hoy. Se trata de un cuadro muy especial en donde se refleja el movimiento de esta danza, la sutileza y la sensibilidad. El artista Sargent era homosexual y llegó a tener fama y ser respetado debido a que en su obra destacaban los retratos a mujeres de la alta aristocracia. Pero es precisamente cuando muere cuando se descubren cantidades de bocetos en los que se reflejaba su deseo por los hombres, en donde plasmaba la belleza masculina e incluso el contacto homoerótico. He mencionado a Carmencita, la primera mujer en el cine, lo que me da pie a mencionar a la figura más representativa del Hollywood de los años 30 y 40, Rita Hayworth, sevillana por parte de padre, pues su verdadero nombre es Margarita Carmen Cansino. Comenzó su carrera bailando flamenco junto a su padre, que emigró a Estados Unidos, y fue entonces cuando Hollywood se fijó en ella. Llegó a ser una de las actrices más emblemáticas, pero nunca olvidaría sus raíces andaluzas. Mientras la actriz agonizaba en 1987, un periodista que acudió a su casa en Nueva York encontró en la librería de su salón una edición de Romancero Gitano de Federico García Lorca. Su hija respondió al periodista: es de mamá, lo leía siempre que sentía el recuerdo de sus raíces. El flamenco ha sido importante desde el punto de vista de la identidad. Rita Hayworth, cuando quería sentirse cerca de sus orígenes, acudía al Romancero Gitano, culmen del flamenco, para recordar cómo empezó su pasión el baile. Hasta aquí mi aportación de hoy, os espero la semana que viene en Mi Barraca. Ahora, en El Alma del Begoña, para Radio Arcoiris, tenemos a Alexander, con la sección Amigas y Conocidas, que nos va a hablar de iconos y artistas LGTBIQ+. Muy buenas a todos, todas y todes. ¿Cómo estáis? Hace pocos días se celebró el Día Internacional de la Memoria Trans y hoy me gustaría aprovechar esta ocasión para rendir homenaje a una de las figuras trans más mediáticas que ha dado este país. No es otra que la archiconocida Cristina La Veneno. Aunque es cierto que mucha gente ha descubierto su historia a raíz de la serie que los Javis pusieron en pie este mismo año para 3Player Premium, ya hace casi un cuarto de siglo que La Veneno se dio a conocer al gran público. Su historia de vida no tiene desperdicio, desde luego. Cristina vino al mundo en el pueblo almeriense de Adra, como un niño al que todos llamaban Joselito, pero su infancia y adolescencia fueron bastante complicadas, puesto que su dura madre nunca llegó a entenderle y algunos de sus vecinos y conocidos solían insultarle al grito de maricón. Aquel joven muchacho optó entonces por refugiarse en el mundo del arte y la moda, un terreno donde se sentía especialmente cómodo, y con el paso de los años acabó abandonando su pueblo con destino a Marbella. Allí pudo experimentar la libertad y también pudo disfrutar libremente de su sexualidad, aunque, bueno, como suele ocurrir en estos casos, esa localidad también acabaría quedándosele pequeña y terminaría instalándose en Madrid a principios de los 90. Fue en la capital española donde Cristina comenzó a hormonarse, donde formó una especie de segunda familia y donde, para ganarse la vida, se tuvo que poner a ejercer la prostitución en la calle. Precisamente fue una noche de principios del 96 en el Parque del Oeste, cuando una reportera del programa de televisión Esta noche cruzamos el Mississippi se acercó a ella para entrevistarla y grabó unas imágenes que le cambiarían la vida por completo al almeriense. Después de aquello, el presentador de aquel programa, Pepe Navarro, se encaprichó de ese desparpajo y esa belleza de Cristina y acabó convenciéndola para que acudiese un día al programa. Y nada, fue así como Cristina La Veneno pasó de trabajar en la calle a convertirse en una de las colaboradoras habituales del programa, una de las colaboradoras más cotizadas de la tele también. Su soez verborrea, su espontaneidad y esa forma tan suya de abordar por primera vez en televisión la realidad de las mujeres trans que como ellas se ganaban la vida haciendo la calle, pues conectaron muchísimo con el público y le granjearon al programa audiencias millonarias. A partir de ahí, a partir de ese momento, Cristina comenzó a encadenar un bolo tras otro. En plena vorágine, se codeó con un montón de celebridades, se acostó con algunas de ellas también, apareció en la portada de la revista Primera Línea, ya desaparecida, grabó un par de películas porno y llegó incluso a publicar un pegadizo tema musical compuesto por Yelena Justi del grupo ASAP, que sonaba así. Obvio que La Veneno dio una enorme visibilidad al colectivo trans, aunque ella nunca se consideró a sí misma como una activista ni nada por el estilo, y es tan obvio como que ganó bastante dinero durante el poco más de año y medio que trabajó junto a Pepe Navarro, tanto en Telecinco como en Antena 3. De hecho, gracias a su trabajo en la tele, pues pudo comprarse un piso en la calle Tablada de Madrid, pero sin embargo la afición de Cristina por los chulos y los chupópteros hizo que nunca llegase a hacer fortuna, ni tampoco a encontrar la estabilidad. Cristina era una persona vulnerable, una persona generosa, falta de cariño y capaz de meter a vivir en su casa al primer hombre que le dijera cuatro palabras bonitas. Así que cuando la tele se acabó y el teléfono dejó de sonar, la vedette cayó en una profunda depresión y, llevada por la desesperación, quizás se vio envuelta en una estafa al seguro de su piso, denunciada por su entonces novio Andrea. A Cristina se le acusó de prender fuego al piso a propósito para cobrar el seguro y bueno, tras ser juzgada fue condenada a 3 años de prisión. Pero en ese momento la ley de identidad de género no existía aún y Cristina entró en una cárcel de hombres al constar en su DNI como José Antonio. Allí pasaría 3 años horribles donde sufrió, según contó ella misma, abusos y vejaciones y de allí salió pesando más de 100 kilos, muy deteriorada físicamente y con su adicción a los ansiolíticos agravada. En sus últimos años de vida continuó manteniendo relaciones sentimentales tóxicas con tipos que la maltrataban y se aprovechaban de ella. De alguna manera, es verdad que Cristina volvió al ruedo televisivo, pero que ya nunca se reencontró con la popularidad de antaño. Y por desgracia, el 9 de noviembre del 2016, pocas semanas después de que su libro de memoria viera la luz, Cristina falleció de forma trágica y en circunstancias algo inciertas debido a una supuesta caída accidental en su domicilio del madrileño barrio de Tetuán. Y tras permanecer varios días en coma en la UCI del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Y bueno, su muerte, como suele ocurrir en tantas otras ocasiones, dio paso a la leyenda, por así decirlo. A la leyenda de una mujer transexual luchadora que se atrevió a hablar sin pelos en la lengua y sin afán victimista de sus alegrías y miserias en una época donde las personas trans estaban consideradas el último escalón social. Una mujer que caminó para que hoy todas esas otras mujeres trans puedan correr. Ojalá la tierra le sea leve a Cristina. Un abrazo y feliz día a todas, todos y todes. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Según la normativa andaluza vigente actual, los centros educativos tienen la obligación de desarrollar tanto sus proyectos educativos como los reglamentos de organización interna, respetando la libertad y los derechos de identidad de género del alumnado. Asimismo, el desarrollo de la vida escolar dentro de los centros se orientará a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual. Y algunos nos estaremos preguntando, ¿será así realmente? ¿O qué tipo de trifulcas se estarán ocasionando en las aulas, pasillos, baños, gimnasio, patio de recreo, hoy día? Os invitamos, querida audiencia, a enviarnos vuestros testimonios a nuestro correo electrónico pasajevegona@gmail.com. Nos comprometemos a guardar el anonimato si es vuestro deseo. Por favor, que este no sea un impedimento para compartirnos vuestra historia o la de otra persona de quienes estéis siendo testigo. Os animamos a contar qué está sucediendo para poder aportar nuestro granito de arena al cambio de paradigma social que cada vez más se ve que es necesario y que está llegando. Dicho protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz determina también que los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación o estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género sobre otra. Asimismo, los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando en su ámbito la protección y el respeto debido a su identidad de género. Reitero el ofrecimiento de escribirnos al correo electrónico de nuestra asociación Pasaje Begoña, que es pasajebegona@gmail.com. No solo si eres estudiante menor de edad o familiar del mismo, sino también si formas parte de una comunidad educativa como docente o porque trabajes en un centro educativo con cualquier otras labores. Escríbenos, contándonos qué está pasando en las aulas, porque el saberlo nos dará las herramientas suficientes para afrontar lo que venga, sea lo que sea, y sin embargo en el desconocimiento o tergiversación de la realidad está nuestra debilidad como sociedad. En este protocolo diseñado por la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, se prevé una identificación por parte de las personas adultas a cargo de los menores, tanto en las familias como en los centros. Cuando sea este el caso, si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o dificultad en su desarrollo personal y social relacionado con su identidad de género y que precisen de la intervención de otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales del menor sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso de que finalmente decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará de un informe correspondiente elaborado por el equipo de orientación educativa, departamento de orientación o el profesional de la orientación educativa. Cuando dicha identificación se haya hecho en el seno familiar o por el propio alumnado mayor de edad y por tanto se comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al equipo docente y al equipo de orientación educativa, al departamento de orientación o al profesional de la orientación educativa, según proceda en cada caso. El objetivo de esto es poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento expreso del padre, madre o sus representantes legales en caso de que el alumnado sea menor de edad. El tipo de actuaciones concretas son: indicar al centro que se dirija al alumno o a la alumna por el nombre elegido, adecuar la documentación administrativa del centro docente, listas de clase, boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc., a fin de tener en consideración el nombre y el género con el que se siente identificado dicho alumno o alumna. Garantizar en cualquier caso la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se siente identificada. Si en el centro existe obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno o alumna a vestir con el que vea más acorde a la identidad de género manifestada. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente identificado. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda de acuerdo con su identidad de género. Estas son solo algunas de las medidas específicas para garantizar las necesidades inmediatas al alumnado transgénero, aunque les invitamos a leer el documento que está disponible en la web de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para que puedan comprobar también las actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a toda la comunidad educativa, tanto al resto de alumnado como a los docentes, equipos de orientación y familias, con el objetivo todo ello de favorecer el autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación, contribuyendo así a la cohesión real del grupo. Ojalá algún día este tipo de protocolo se haya convertido en uno de tantos documentos que atestiguen el desarrollo social de nuestras poblaciones y se queden en la historia como meros recuerdos o anécdotas, porque eso significaría que finalmente la infancia y adolescencia transexual lograron coexistir en normalidad con la generalizada heterosexualidad. Y así, todes podrán soñar con una diversidad de colores. Hasta aquí nuestra sección de investigación y ciencia de hoy. La próxima semana más y mejor. Y a continuación, en El alma del Begoña, En garde, de la mano de Roberto Luque, porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, una vez más, a En garde, del alma del Begoña. Hoy voy a empezar por relataros mi mito favorito, de la antigua Grecia. Desde siempre me he interesado muchísimo por la antigua Grecia, por la mitología. De hecho, me obsesioné tanto que estudié traducción e interpretación en Málaga y me especialicé en griego moderno y estuve viviendo un año en Grecia. Y hoy voy a compartir con vosotros un mito que siempre me ha gustado muchísimo. Y es el de Hermafrodito. Hermafrodito era hijo de Hermes y Afrodita. Y como buen hijo de su madre, la diosa de la belleza y la diosa de la fertilidad, Hermafrodito era muy hermoso. Y una vez que decidió correr por tierra griega, estaba de camino a Caria, en Halicarnaso. Y como hacía tantísimo calor, se paró en un lago y se puso a nadar, desnudo. En ese lago, en esa fuente, estaba la naya de Selmacis, que al notar su presencia y observar su cuerpo desnudo, se enamoró y intentó de inmediato conquistarlo. Pero Hermafrodito, pues, se resistió. La ninfa no cejó en el empeño de conquistarlo. Lo agarró y se arrastró con él al fondo. Y le dijo: «Te debates en vano, hombre cruel. Dioses, haced que nada pueda jamás separarlo de mí ni separarme de él». Y los dioses le concedieron el deseo y fusionaron ambos cuerpos. No os cuento esto porque crea que tenga relevancia científica o porque se puede extrapolar a la situación de las personas trans. Os cuento esto porque quiero que veáis que el binomio hombre-mujer es un binomio que no hemos inventado nosotros mismos, que es toda una convención, como todo lo que nos rodea y todos los conceptos que tenemos en mente. No surgen de la nada, se nos ha inculcado, vienen dadas por miles de años de tradición judeocristiana, para al igual que ocurre con la economía, que se puede ir más allá del neoliberalismo o más allá del patriarcado, hay más allá del binomio hombre y mujer, o al menos tal y como lo concebimos en nuestra sociedad. ¿Os acordáis cuando os hablé de las TERFs? Las Trans Exclusionary Radical Feminists, las feministas radicales trans exclusivas. Bueno, hoy os traigo un tema también muy similar. Seguramente todas y todos conoceréis ya que Irene Montero está a expuestas de presentar una moción de ley en el Parlamento, que es la ley trans. Un colectivo que ha sido discriminado durante años y sigue siendo discriminado, como vamos a ver a continuación, y cuya discriminación siempre ha quedado impune porque solo hasta el 2015 se eliminó de la categoría de trastorno mental la disforia de género. Volviendo a la ley trans, dentro de la misma coalición de gobierno hay una sección del PSOE que defiende que el género no depende de la autodeterminación de cada individuo, sino que viene dado por el sexo. Y por ende, una persona que se sienta mujer pero tenga genitales masculinos no puede disfrutar de los derechos o de la protección o del amparo del feminismo. Y si lo he entendido mal, que por favor alguien me escriba. Y os lo digo sinceramente porque es posible que yo esto no lo haya entendido bien, porque el trasfondo teórico-conceptual es que es muy obscuro. Está muy difuminado, está muy poco especificado. Y creo que como se quieren alejar del ambiente universitario académico de la teoría queer, han ido al otro extremo, al oscurantismo. Y no lo digo sin datos, lo digo porque todas las argumentaciones que se dan para rebatir la teoría queer o el género, el concepto de género, están basados o en estudios falsos, como habíamos visto anteriormente, o pseudocientíficos, o en nociones antropológicas sociales con muy poco respaldo real, conceptual, teórico. No te responden con encuestas o con datos o con ciencia. Te responden con sentimientos, emociones, cuyo origen es, probablemente, supongo, una especie de rechazo subconsciente al colectivo trans. Este grupo de feministas, que seguramente haya luchado muchísimo por los derechos de la mujer, rechazan esta ley por completo porque considera que hay un retroceso en el derecho de la mujer porque un individuo puede elegir su género sin tener que pasar por la humillación de que lo diagnostiquen o la diagnostiquen con un trastorno mental, que hasta ahora es de facto lo que ocurre. También de facto es que muchas personas no necesitan pasar por una esterilización hormonal, pasar por operaciones para sentirse bien con sus cuerpos. También argumentan que discrimina a las lesbianas por los siguientes motivos. Arguyen que las lesbianas están siendo coaccionadas a tener sexo con personas que tienen genitales masculinos mediante chantaje político, porque añaden el 80% de los, cito, varones que se identifican como trans mantienen sus genitales. Y como dijo Rajoy, fin de la cita. Toma castaña pilonga. Si es que vamos a ver, si tú te pones una ley que quiere facilitarle la vida a las personas trans que han sido discriminadas siempre, ¿cómo puedes esperar que suba el porcentaje de personas que quieran pasar por el durísimo proceso de reasignación de sexo? Además de acusar de tal cosa, de que se está coaccionando a la lesbiana a tener sexo con personas, es que casi casi estás acusando a las personas trans de proxeneta. ¿Y de dónde has sacado toda esta información, Roberto? Pues esta información viene dada por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, un nombre muy bélico, muy militar, que viene al dedo, vaya, porque es que es como una especie de guerra con la misma base conceptual como guerra, cero. Porque, como pasó con aquel pseudoestudio en el que se basa J.K. Rowling para su transfobia, no pone quiénes son, no pone quién ha escrito eso, no ponen de dónde se sacan los datos pseudocientíficos. Falta rigor científico en todo esto. En su manifiesto, esta Alianza contra el Borrado de las Mujeres denuncian, y cito textualmente, que bajo la falacia de que se puede haber nacido en el cuerpo equivocado, las criaturas menores de edad estén siendo llevadas a la hormonación y a la cirugía innecesaria, y eso es maltrato infantil. Fin de la cita. Y para rebatirlo, leo una cita de un artículo en radiotelevisionespañola.es de la presidenta de la plataforma trans, que dice: aquello de que hemos nacido en el cuerpo equivocado es un dogma que nos ha impuesto la sociedad para sentirnos inferiores y que quisiéramos someter a nuestros cuerpos a cambios para encajar, cambiándonos desde fuera sin mirar lo que había dentro. Una cosa es que admitirle a esta alianza: saben hilar que da gusto. Como dije hace ya un par de semanas, tomemos esta alianza como el ejemplo de lo que no hay que ser. Y hasta aquí, En Garde, del alma del Begoña. Nos vemos la semana que viene. If it takes forever, I'll wait for you. Hasta aquí nuestra séptima emisión del Alma del Begoña en Radio Arcoíris. La próxima semana más, construyendo comunidad desde los cimientos de la diversidad y el respeto, porque solo siendo libres podremos soñar con todos los colores del arcoíris. You wander anywhere you go. Every day, remember how I love you so. In your heart, believe me, in my heart.